Y en este momento nos encontramos en la escuela Pablo VI. Justo en este punto va a quedar la UBA, ¿cierto? La UBA de Popular. En esta comuna tenemos tres UBAs. Y aquí específicamente vamos a tener esta que se llama UBA Popular. Está en un punto como muy estratégico del barrio porque esta escuela ha sido muy significativa desde siempre. Aquí prácticamente nos criamos todos los niños. Aquí crecimos todos porque así no estudiáramos acá, aquí se hacían como los encuentros importantes, los talleres, las catequesis, los encuentros de las iglesias y también los encuentros culturales, porque aquí hay un auditorio muy grande. Y también los juegos los hacíamos en estas canchas. La UBA creo que va a tener mucha importancia acá, que va a romper como con el esquema de juego en el barrio, ¿cierto? Que solamente tenemos muy pocos espacios donde la gente puede ir a divertirse. Entonces, creo que va a ser muy bacano. La gente lo ha recibido bien, aunque sí sé que la gente está muy poco enterada todavía. De todas formas, la UBA no se ha empezado a construir, todavía está en diseño. Entonces, lo que más se necesita es como que la gente esté más consciente de lo que va a pasar acá. Bueno, lo que más cerca está son como las casas, las juntas de acción comunal, donde hay espacios para la gente discapacitada, también hay cursos de danzas, danza y cursos para la gente discapacitada, es como lo que más se ve en el barrio. También mucho deporte, el INDER se encarga como de reunir a los muchachos en torno al fútbol y a la gimnasia. Y esta UBA va a tener sala de internet, biblioteca, va a tener chorritos de agua, también va a tener parque infantil. Es como de lo que estoy enterada en este momento, porque la UBA todavía está en diseño, ¿cierto? Puede ser que más adelante le vayan incorporando otros elementos, pero por ahora es eso. Bueno, primero me dice cómo es su nombre. Angélica María Flores Ibarra. ¿Y doña Angélica vive dónde? Acá en el Popular 1. Doña María Angélica, ¿usted sabe de qué se va a tratar el proyecto de la UBA que van a realizar acá enfrente de su casa? Es para la organización y para mejor comodidad de la comunidad. Es para organizar la placa, tengo por entendido, y para una mejor vida, pues, para los habitantes y que el barrio tome una forma más bonita. ¿Y a usted cómo le parece que esto va a beneficiar a la comunidad? Calidad de vida. Es la palabra, yo digo que la palabra es calidad de vida y se valoriza más todo y va a haber más orden, porque ese es el propósito de muchos y con la ayuda de las juntas de acción comunal que están muy unidos. Y eso es como una cosa para que todo el barrio mantenga como más unido, como para que todo el mundo sepa más la información del barrio y todo. Se va a ver más ambiente porque es que se va a ver el barrio más diferente, no va a ser todo tan igual. Vamos a cambiar el ritmo, como se dice. Pues el gusto, a mí me da mucho gusto que el pueblo progrese, ¿no? Y que lo único que yo no quiero es que me vayan a desubicar, porque yo tengo 15 años de estar aquí y vea la edad y todo, entonces que me vayan a dejar por ahí. Yo tengo permiso de espacio público hace 15 años y vea la edad que tengo de estar aquí luchando y que vayan a llegar y me van a dejar en la calle o algo así. Que me ubiquen bien ubicadita y me den una indignación, yo soy mujer muy pobre, no tengo marido, mi esposo es muerto. Entonces, ¿Ha estado 15 años acá vendiendo? 15 años tengo de estar aquí. En la casa de la cancha. ¿Ah? Aquí al lado de la cancha. Aquí al lado de la cancha. Este kiosco siempre ha estado aquí. Esa cancha es muy característica también del sector que está. Sí. Ahí pasa todo. Ahí pasa todo, todo, todo. ¿Hace cuánto está? La cancha. No sé, mijo, porque yo cuando vine aquí ya estaba. Ajá. Entonces la verdad es que no sé cuántos años hace que está ahí. ¿Y usted vino acá hace 15 años? Sí, eso tengo de estar aquí. Y en esos 15 años, ¿cómo ha visto cambiar esto? ¿Qué ha pasado? Muy bueno está el barrio, está muy bonito, muy excelente, muy bueno está. Y eso es lo que yo no quiero, que me vayan a botar por ahí. Que me vayan a botar por ahí después de 15 años estar luchando, guerreando aquí. Aquí he pasado las buenas, las malas, todo lo he pasado aquí. Aquí me han matado personas. Aquí, aquí, aquí mismo. Fue una época dura, ¿cierto? Dura, dura, y todo lo pasé aquí. Entonces no quiero que hoy ya me vayan a votar por ahí. Que me hagan el favor y me den unas indicaciones y me ubiquen otra vez, me reubiquen. Eso es lo que yo quiero, pero Loma contenta, porque es que el barrio progresa más. Ah, bueno, eso es todo.